Levántate, ponte hype. Quiero preguntarte cómo pasó, que tu movimiento me interesó. Quizás el tiempo pierda la razón, que no encuentro una explicación. Pero ya, donde tú estés, quizás el tiempo no resistiré. Quiero sentirte, quiero saber. Dime por favor. Paisa, Chimpón, Tony, el Dice y con la machorra de siempre.